María Lola, María Lola Manola. Arte y salero de España, caricia que embruja todo corazón. Arte y salero de España, caricia que embruja todo corazón. María, María Lola.